Internet cumple 25 años de existencia y su creador afirma que la web necesita una carta magna. Mark Zuckerberg le reclama a Barack Obama por espiar usuarios de Facebook. Los teléfonos celulares llegan a sus primeros 30 años de comercialización. Científicos mexicanos crean un electrocardiograma del tamaño de un celular y también investigan metales que curan el cáncer. Panda Software revela que en el 2013 se crearon 30 millones de nuevas muestras de malware. Los pitufos, los pájaros y los exploradores tendrán nuevas versiones en el cine. The Big Bang Theory renueva su permanencia al aire. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrado en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la vida tecno. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 correspondiente al lunes 17 de marzo del 2014. Sí, ya sé que el plan original era salir cada martes y viernes, pero por cuestiones técnicas y de salud no me fue posible grabar, así que ahora para compensar trataré de hacerlo lunes, miércoles y viernes. Recuerden que pueden consultar las cuentas en vidatecno.tumblr.com, facebook.com/vidatecnopodcast o contactarme a través de la cuenta en Twitter @EnriqueAcosta. Bienvenidos. Y comenzamos. Lo más importante y lo más actual está en Vida Tecno. Bien, les platico que uno de los inventores de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, solicitó una declaración de derechos que proteja la libertad de expresión en Internet y los derechos de los usuarios, esto como respuesta a las últimas filtraciones sobre espionaje gubernamental de la actividad en línea. Justo cuando se cumplen 25 años del nacimiento de la Internet como la conocemos, el científico británico cree que es necesaria una carta magna que garantice unos principios fundamentales en el mundo. Luego de la información filtrada por el exanalista de la CIA, Edward Snowden, sobre la manera en que el gobierno norteamericano espía a sus ciudadanos, Berners-Lee cree ahora que es necesaria una respuesta común y además advierte de los peligros que acechan a la libertad en Internet en países como China. Claro, el británico no dejó de reconocer que los estados pues necesitan capacidad para hacer frente a la delincuencia. Sin embargo, el científico inglés cree que es necesario un mayor control sobre las agencias de espionaje de países como Reino Unido o los propios Estados Unidos. Es así que, como integrante del World Wide Web Consortium, que es una comunidad global con la misión de guiar la web hasta su mayor potencial, es que Tim Berners-Lee ha puesto en marcha una campaña en línea llamada La Web que Queremos. Esto para promover una carta de derechos en Internet para todos los países. Vida Tecno. Y siguiendo con los temas, el fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, reveló que llamó al presidente Barack Obama para decirle que el gobierno estadounidense está dañando la confianza en Internet debido a sus programas secretos de vigilancia. En un texto en su página de Facebook, Zuckerberg dijo: "Llamé al presidente Obama para expresarle mi frustración por el daño que el gobierno está haciéndole a nuestro futuro". Esto luego de la publicación de un informe que sostiene que la Agencia de Seguridad Nacional se hizo pasar por un servidor de Facebook para infectar computadoras con software malicioso y así aumentar su capacidad para recoger información. Desafortunadamente, parece que tomará un tiempo muy largo para que se dé una forma completa, lamentó Zuckerberg. El gobierno de Estados Unidos debería ser un defensor de Internet, no una amenaza. Debe ser mucho más transparente con respecto a lo que está haciendo. O de otra manera, dice Zuckerberg, la gente creerá lo peor. Y de acuerdo con el informe anual realizado por la compañía Panda Security, el 2013 fue un año movido en cuanto a producción de malware, dado que se descubrieron cerca de 30 millones de nuevas muestras de este tipo de virus, es decir, 82 mil diarios. Para ponerlo en contexto, el total de las muestras de malware descubiertas el año pasado llegó a los 145 millones, es decir, un 20% de todo el que ha existido en la historia. Esto significa que el 31.5% de las computadoras del mundo resultaron fueron infectadas, una cifra similar a la registrada en el 2012. En cuanto a los detalles, Luis Corrons, quien es director técnico de Panda Labs en Panda Security, precisó que los virus pasaron del 9.67% al 13.30% en el 2013. La popularidad de este software maligno que se debe a que una de sus funciones es el robo de información, lo que implica que hay ciberdelincuentes propagándolos activamente para obtener un beneficio económico. En cuanto a los troyanos, pues estos vuelven a ser el tipo de malware más creado en el 2013, con un 78.97% de todos los malware. Desde Panda Security están apuntando que al parecer los ciberdelincuentes han logrado infectar con troyanos más computadoras. A nivel geográfico, el primer lugar entre los países más infectados del mundo está China, con un 54.03% de sus computadoras, seguida por Turquía con un 42.15% y Ecuador con un 40.35%. Por otra parte, destacan que nuevos países han ingresado a este índice de infección y que los más bajos han sido los europeos y que Japón es el único de esta lista que no pertenece al viejo continente. Los países escandinavos acaparan las primeras posiciones. Suecia se sitúa a la cabeza con un 20.28% de infecciones, seguido de cerca por Noruega con un 21.13% y Finlandia con un 21.22%. Por supuesto que Panda Security no dejó de lado en su informe el tema del espionaje a través de Internet. La compañía española apuntó que antes de las revelaciones de Edward Snowden, este apartado estaba dominado por China y sus prácticas de espionaje. Y durante 2013, las revelaciones realizadas por el antiguo trabajador de la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana han puesto a la NSA y al gobierno norteamericano en el ojo del huracán. Vida Tecno. Siguiendo con el tema de seguridad, pero desde el territorio de Google, la compañía anunció que ha decidido empezar a encriptar las búsquedas web con la finalidad de que países como China, Arabia Saudita y Vietnam sigan recopilando datos para sus sistemas de censura en Internet, los cuales se basan en analizar las consultas que hacen online sus usuarios. Con esto, Google se une a los esfuerzos por proporcionar tecnología que proteja la privacidad de los usuarios en contra de las agencias de inteligencia de los gobiernos, hackers y la propia policía, que a través de las herramientas adecuadas pues logran tener acceso a correos, a búsquedas y a videochats abiertos. Por ejemplo, en China hay una censura casi total en todos los medios que proporcionan información fuera de su país, por lo que interceptan todo el tráfico, incluyendo las búsquedas de Google, sobre todo cuando tienen que ver con temas políticos. Con esta encriptación, los gobiernos no podrán monitorear lo que escriben y buscan los usuarios, ya que solo les van a aparecer una serie de números y letras indescifrables, dice Google. La iniciativa empezó a aplicarse desde hace unos meses, aunque tan solo en algunas áreas geográficas, y hasta el momento no hay fecha para su entrada en vigor en el resto del mundo. Vida Tecno. Y ya que hablamos de Google, a partir del pasado viernes 14 de marzo, puso en marcha una estrategia para competir fuertemente contra sus rivales en el campo del almacenamiento de información en línea, o también conocida como en la nube. Es por ello que los planes de almacenamiento extra en Google Drive recibieron un descuento considerable. Chequen ustedes, en este mercado, el promedio de costo mensual de un plan de 100 GB está en los $10. Y Google Drive ahora ofrece este mismo paquete, el de 100 gigabytes a $1.99 al mes, lo que le da a este servicio una ventaja enorme respecto a sus competidores. Si quieren ustedes un terabyte de almacenamiento, ahora Google Drive se los va a ofrecer por $9.99 mensuales, y los 10 terabytes estarán en $99.99 mensuales, con la opción de tener aún más espacio, obviamente por precios superiores. La opción gratuita de Drive permanece en los 15 gigabytes para todos los usuarios de Google que ya tienen una cuenta con ellos, como por ejemplo en Gmail. Claro que todo lo que almacenen en los diferentes servicios de Google se irá acumulando e irá contando en contra de estos 15 gigabytes. De acuerdo con los que están dirigiendo en este momento a Google Drive, los que ya tengan un plan contratado con ellos se van a mover automáticamente a un plan mejor sin costo adicional, por lo que bastará con que visiten un enlace que les enviarán para saber cómo hacer esta mudanza. Vida Tecno. El 13 de marzo entró en funcionamiento en México el principal competidor de Foursquare. Se trata de Yelp. Esta es una guía urbana en línea que se alimenta con las reseñas que los usuarios generan luego de visitar los negocios locales que consideran como los mejores o los peores. Además de entrar desde la computadora en la página www.yelp.com.mx. También hay aplicaciones para tabletas o teléfonos inteligentes en las plataformas de Android, iOS, Windows y BlackBerry, desde los cuales los usuarios podrán compartir sus experiencias sobre lo que les gusta y lo que no de los lugares y los negocios en sus respectivas ciudades. El servicio ya está disponible en todo México y los usuarios y los negocios también podrán subir contenido a la plataforma desde cualquier parte del país. El Distrito Federal se convirtió en la ciudad más grande en la que se tiene activo este servicio, por lo que tiene el potencial de convertirse en la comunidad de usuarios de Yelp también más grande del mundo. La compañía dijo que ya están abiertos los registros para los dueños de negocios para que estos se den de alta y puedan crear los perfiles de sus establecimientos, en los cuales podrán subir fotos del lugar, registrar sus horarios de servicio, actualizar sus datos y crear ofertas para los Yelpers, así les llaman a los usuarios, a los Yelpers que hagan check-in. Cualquier tipo de negocio se puede unir desde la dirección www.yelp.com.mx/business. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y hasta lentes inteligentes. Gadgets y software en Vida Tecno. Y parece que fue ayer, pero no. Sucedió hace 30 años ya. El 13 de marzo de 1984 llegó al mercado el Motorola DynaTAC 8000X, el primer teléfono móvil comercial de la historia. Este era el primer dispositivo que permitía hablar por teléfono en cualquier lugar y sin necesidad de estar sujetos a un espacio físico concreto. Si bien las primeras redes de telefonía móvil nacieron en los años 70 y en esta época también nacieron los primeros prototipos, pues tuvieron que pasar 10 años hasta que llegara a manos de la Comisión Federal de Comunicaciones Norteamericana un dispositivo comercial que consiguiese la aprobación de este organismo. Los padres del DynaTAC 8000X fueron Martin Cooper, director corporativo de investigación y desarrollo de Motorola en 1972, y Rudy Krolop, responsable de dirigir el equipo de desarrollo del primer equipo teléfono móvil de Motorola. Tras el primer prototipo de teléfono, Motorola invertiría más de $100 millones de aquella época en investigación y desarrollo para poder desarrollar el Motorola DynaTAC. Este teléfono tenía un precio de venta de $3,995 de aquella época, que serían unos $9,460 actuales. Este sí que era un auténtico ladrillo, ya que pesaba 800 gramos y medía 33 centímetros de alto, 4.5 centímetros de ancho y 8.9 centímetros de grosor. Eso sí, si le quitaban la antena, pues ya el dispositivo medía 25 centímetros de alto nada más. El Motorola DynaTAC 8000X incluía una pantalla hecha con displays LED de 7 segmentos de color rojo que mostraban el número marcado y ofrecía a sus usuarios, que principalmente eran ejecutivos y altos mandatarios, una autonomía de 30 minutos de conversación, pero requería de 10 horas para poder cargar la batería. Luego de 30 años, Motorola sigue siendo una de las empresas referentes del sector de las comunicaciones móviles, aunque recientemente se le ubica más por sus cambios de propietarios, primero lo compró Google y luego Lenovo, por abrazar también completamente el ecosistema del sistema operativo Android y recientemente por el lanzamiento de modelos económicos, entre comillas, pero bien equipados como el Moto X y el Moto G. El martes 11 de marzo llegó oficialmente a México la marca china Oppo y presentó tres modelos diferentes. El principal de ellos es el N1, que llamó la atención porque tiene una cámara rotatoria que cubre hasta 206 grados y tiene una resolución de 13 megapíxeles, que como te imaginarás, pues al poderle dar vuelta hacia el frente o hacia ti, esta cámara pues será perfecta para las autofotos, o ahora conocidas ya en todo el mundo como selfies. En aspectos más técnicos, el Oppo N1 cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core a 1.7 GHz, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento interno, pantalla de 5.9 pulgadas con resolución Full HD, batería de 3610 mAh, procesador gráfico Adreno 320, Bluetooth, Wi-Fi, NFC y un panel táctil en la parte posterior conocido como O-Touch, que funcionará como un controlador secundario de todo el sistema. Además, Oppo presentó el Find 5 Mini, que es la versión compacta de uno de los modelos más populares allá en China. Ese tiene una pantalla de 4.7 pulgadas, 13.7 por 6.8 centímetros de tamaño, 1 GB de RAM, 4 GB de almacenamiento expandible hasta 32 GB, procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz, cámara posterior de 8 megapíxeles y la frontal es de 2 megapíxeles. Por supuesto que también tiene Bluetooth, Wi-Fi y su batería es de 2000 mAh. Por su parte, el tercer modelo que presenta, el más nuevo de Oppo, es el Neo, el cual tiene una pantalla de 4.5 pulgadas, 512 MB de memoria RAM, 4 GB de almacenamiento expandible hasta 32 GB con memoria externa, cámara posterior de 5 megapíxeles y la frontal de 2 megapíxeles. Su procesador es de doble núcleo a 1.3 GHz, también tiene Wi-Fi y Bluetooth. El sistema operativo de estos teléfonos de la marca Oppo se llama Color OS, que es una forma modificada del Android 4.2 Jelly Bean. El N1, el primer teléfono que traerá Oppo a México, estará disponible a partir del... ya está disponible, de hecho, a partir del 15 de abril, por 9.999 pesos y se dará gratis al contratar un plan Telcel 1000. El Find 5 Mini tendrá un precio de 4.999 pesos y será gratuito en el plan Telcel 500. Finalmente, el Neo valdrá 2.999 pesos y se incluirá en el plan Telcel 300. Vida Tecno. En febrero, Sony presentó el Xperia Z2 durante el Mobile World Congress 2014 allá en Barcelona y es la actualización del teléfono de gama alta Xperia Z1 con un mejor hardware y características técnicas que buscan hacerlo sobresalir entre la competencia. En su momento se dijo que el Xperia Z2 llegaría al mercado durante este mes de marzo, aunque en México se esperaba su llegada hasta mayo. Pues ahora se filtró información de que Sony retrasaría su lanzamiento comercial debido a algunos problemas con los suministros de los principales componentes del equipo. Por ello, de acuerdo con esta versión, el stock del Xperia Z2 podría regularizarse a partir de mayo en los países en que llegaría el primer embarque. Entonces, en México, pues podríamos ver este nuevo teléfono de Sony hasta junio o tal vez julio. Vida Tecno. Y uno de los teléfonos que más llamaron la atención durante el CES 2014 en enero allá en Las Vegas fue el G Flex de la marca coreana LG. Y acaba de confirmarse que será presentado este celular esta semana en la Ciudad de México, donde se dará a conocer la fecha de salida exacta, las empresas de telefonía con la que estará disponible y desde luego a qué precio va a llegar. Hay que recordar que la pantalla del G Flex de LG tiene un tamaño de 6 pulgadas, una resolución de 720 por 1280. Su sistema operativo es Android 4.2.2 Jelly Bean. El procesador es de 4 núcleos también, Snapdragon 800. Corre a 2.26 GHz. Cuenta con 2 GB de RAM y 32 de memoria interna. La cámara principal es de 13 megapíxeles con flash. La cámara frontal es de 2.1 megapíxeles con NFC y Wi-Fi. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Pues que entre las principales características del G Flex de LG está en que su pantalla no solamente es cóncava, sino que también todo el cuerpo del dispositivo tiene cierto grado de flexibilidad y su carcasa trasera es capaz de autorregenerarse, desapareciendo entonces con ese tipo de movimientos la mayoría de los rayones que sufra. Su batería es de 3500 mAh. Y sí, también la batería es flexible. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast. Química, física, biología, medicina, astronomía. El conocimiento en la Vida Tecno. Bueno, el 14 de marzo pasado, Albert Einstein cumplió 135 años de edad. Bueno, obviamente de seguir vivo. Recordando un poquito de él, de Albert Einstein, pues es reconocido como uno de los más grandes científicos de la historia. Nació en Alemania, después se nacionalizó suizo y posteriormente norteamericano. Realizó grandes aportaciones a la física, como la teoría de la relatividad o también la teoría sobre el efecto fotoeléctrico, por la cual obtuvo el premio Nobel de Física en 1925. Su cerebro, que es conocido como la encarnación del intelecto puro, es hasta la fecha motivo de estudio y de investigación. Así que felices 135 años, Albert Einstein. Vida Tecno. Bien, pasando a otros temas, un grupo de investigadores de la UNAM desarrollaron un fármaco que mezcla caseopeínas con metales esenciales para combatir el cáncer. De acuerdo con información proporcionada por la Academia Mexicana de Ciencias, el tratamiento de fármacos se encuentra ya en la fase clínica 1, bajo la perspectiva de curar algunos tipos de cáncer. Sin embargo, en esta etapa del proceso es necesario encontrar todavía la dosis más sana y segura para suministrar a los pacientes sin afectar de forma más nociva su salud. La investigadora de la Facultad de Química de la UNAM, Lena Ruiz Azuara, fue la primera del país en proponer la utilización de compuestos coordinados con metales hace más de 40 años, según dice la AMC, y es una estrategia enfocada al aprovechamiento de los llamados metales esenciales, es decir, aquellos que están ya presentes de manera natural dentro del organismo humano, como el cobre y el hierro, y que son eliminados de manera normal por el cuerpo. Los medicamentos comerciales actuales para combatir el cáncer contienen compuestos químicos agresivos y no esenciales, de acuerdo a este estudio, lo que representa, dicen, un daño de mayor impacto para sus pacientes. De manera que este nuevo medicamento desarrollado en la UNAM está enfocado al tratamiento de cáncer de colon, también el cáncer cervicouterino y cáncer de mama, entre otros, lo que sería un avance importante para el combate de este mal. De acuerdo con la Academia Mexicana de Ciencias, en todo tratamiento contra el cáncer, cerca del 80% de las células cancerígenas son atacadas, a la par que el 20% de las células normales también son afectadas. Pero con ese tratamiento basado en compuestos coordinados con metales esenciales, en cuanto el organismo elimina el fármaco, las células se regeneran normalmente, provocando un impacto menos dañino en los pacientes. Ustedes ya saben que cuando se someten a quimioterapia o sobre todo a radioterapia, los pacientes de cáncer, uno de sus primeros efectos es perder prácticamente todo el vello del cuerpo, y posteriormente, pues bueno, vienen las náuseas y vienen otro tipo de efectos, sobre todo en el sistema digestivo. Con este están buscando que el impacto en la salud del paciente sea mucho menor, con aquello que no tenga que ver con cáncer, por supuesto. Vida Tecno. Investigadores de la Universidad de Guanajuato crearon un electrocardiograma del tamaño de un teléfono celular que se podría complementar con cualquier smartphone y esperan comercializarlo en el corto plazo. Este nuevo sistema portátil, que es capaz de detectar enfermedades cardíacas, tiene un tamaño de 15 por 5 centímetros. El prototipo, reportado por la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, funciona con una batería de 5 voltios y dispone de 3 cables distintos que se utilizan para tomar las lecturas de frecuencia cardíaca, cuya información posteriormente es enviada de manera inalámbrica a cualquier teléfono celular configurado para recibir los datos. Miguel Torres Cisneros, que es el doctor titular de este proyecto y parte de la Casa de Estudios de la UGTO, señala que este aparato tiene una funcionalidad de especial trascendencia en episodios de arritmia, ya que su diseño favorece la lectura rápida y la difusión de los datos a especialistas para poder realizar una intervención oportuna. Según dice Torres Cisneros, este prototipo ha sido ya probado con personas, verificando su correcta funcionalidad con los resultados, así como la seguridad de su aplicación. El programa está diseñado para que revise y diagnostique con base en el electrocardiograma el problema del usuario, enviando los datos a un smartphone y este a su vez al respectivo médico. En la siguiente etapa del proyecto se busca lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento y rapidez de lectura de datos, desarrollando también 10 prototipos adicionales para generar más pruebas que verifiquen el potencial de funcionamiento efectivo de este dispositivo de electrocardiograma móvil. Para que vean que también hay desarrollo de tecnología en nuestro país, solo hace falta apoyarlo y, por supuesto, ponerle fondos económicos. SMS, mensajes directos, tweets, estatus en los muros. Todo es comunicación en Vida Tecno. Thank you. Bien, dentro de este tema, le platico que Francisco Gil Díaz, presidente de la compañía de telefonía celular Telefónica México, pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones que incluya en la regulación que le dictó a Telcel medidas que eliminen tarifas que favorecen a los usuarios de esa empresa. Gil Díaz afirmó que serán necesarias reglas adicionales relacionadas con el concepto conocido como efecto comunidad, que se da cuando el preponderante cobra más por llamadas entrantes a su red que lo que cobra a sus usuarios. Por otra parte, mencionó que las obligaciones impuestas a América Móvil están en la dirección adecuada y las calificó como normas energéticas que hacían falta. Respecto al impacto que tendrán las medidas en los usuarios, explicó que menores costos se traducirán en precios más competitivos. Además, dijo que de acuerdo a las mediciones que el IFT realiza, nuestra calidad de servicio medida por llamadas caídas y por velocidad del internet es la mejor del mercado. En cuanto a quejas, tenemos el nivel más bajo. Eso dijo Gil Díaz, quien es el presidente de Telefónica en nuestro país, aunque claro, también habrá que decir que pues es su cantidad de usuarios es mucho menor a la de Telcel, por eso tienen el nivel más bajo. Bueno, eso es lo que dice. Niños, ancianos, mujeres, hombres, todos disfrutamos de una vida tecno. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, anime. Todo es entretenimiento para quienes están en la vida tecno. Vida tecno. Y la directora de CBS Entertainment, Nina Tassler, confirmó que la serie de comedia de Big Bang Theory fue renovada por 3 temporadas más, por lo que va a alcanzar los 10 años al aire. Esto representa una de las renovaciones más grandes que haya tenido una serie de televisión en tiempos recientes, lo que confirma la confianza que le tiene la cadena a CBS. No se han revelado aún los detalles de este acuerdo de renovación, ni tampoco si los protagonistas Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg y Kunal Nayar seguirán en su totalidad. Hay que recordar que su contrato cumple al concluir esta temporada y que muchos de ellos poseen un sueldo de hasta $350,000 por episodio. Otras series que fueron renovadas por al menos una temporada más son Person of Interest, NCIS, la original y la de Los Ángeles, CSI Las Vegas, Criminal Minds, Elementary, Two Broke Girls, Two and a Half Men, The Following, Harrow, Supernatural, House of Cards, Bones, The Walking Dead y Los Simpson. Vida Tecno. La revista Variety, especializada en información de negocios de entretenimiento, reveló que luego de hacer nuevas versiones de películas ochenteras, Michael Bay y su casa productora Platinum Dunes se prepara para rehacer uno de los clásicos del género de suspenso, The Birds, Los Pájaros, de Alfred Hitchcock, que ahora estará bajo la dirección del holandés Diederik van Rooyen. La trama original de Los Pájaros sigue a una socialite de San Francisco que se muda a un pequeño pueblo del norte de California que de repente es atacado por varios tipos de aves, aunque todavía no se dan a conocer más detalles sobre su adaptación. Los seguidores de Alfred Hitchcock ya se preguntan en internet si Michael Bay también destrozará esta película como lo hizo con Transformers. Siguiendo con las ochenterías, el sitio de Hollywood Reporter publicó que la película de ciencia ficción Explorers también tendrá una nueva versión. Para quienes no la recuerden o de plano no la hayan visto, esta película fue dirigida por Joe Dante y protagonizada por los entonces adolescentes Ethan Hawke, River Phoenix y Jason Preston. Para este remake, Paramount Pictures contrató a los escritores de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, Josh Applebaum y André Nemec para que se encarguen de la producción. El guion estará a cargo de Geoff Moore y de Dave Postmentier. El filme original cuenta la historia de 3 muchachitos que fabrican una nave con la que se lanzan a explorar el espacio, encontrándose después con una raza alienígena. De inicio ya empezaron a surgir obviamente críticas sobre este proyecto, sobre todo tomando en cuenta que en su momento, allá en 1985, fue un fracaso de taquilla, aunque después tuvo una leve recuperación cuando la distribuyeron en video. Vida Tecno. Y quienes tendrán un reinicio en su línea de películas serán los Pitufos. Sí, porque Sony Pictures Animation ya decidió no hacer Pitufos 3, sino darle de plano un reset y empezar como si nada hubiera pasado. El estudio contrató a Kelly Asbury, quien dirigió Shrek 2 y Romeo y Julieta, para empezar el film animado que al parecer tendrá nuevos diseños de personajes y de ambientes. La publicación en línea Deadline también reportó que la película se centrará en los orígenes de esas pequeñas criaturitas azules y que la nueva versión será más cercana al arte original de su creador Pello. Los dos primeros filmes tuvieron un ingreso combinado en taquilla de $910 millones alrededor del mundo, lo que explica obviamente el deseo de Sony Pictures de seguir obteniendo ganancias de este producto. La fecha de lanzamiento se prevé que sea en agosto del 2015. Por cierto, Sony Pictures Animation también confirmó que habrá segunda parte de Hotel Transilvania, que será dirigida nuevamente por Jendy Tartakovsky y se estrenará en septiembre de 2015. Adam Sandler regresará como la voz del personaje principal, el Conde Drácula, aunque también coescribirá el guión con Robert Smigel. Tartakovsky también está desarrollando una versión de animación por computadora de Popeye y dijo que la realización de Popeye se tratará de un viaje fantástico a través de la imaginación de un niño. Bueno, en YouTube nos encontramos, como ustedes saben, con varios personajes que cuentan con bastantes seguidores. Uno de ellos es el guitarrista conocido como 331E-Rock, quien hace versiones heavy metal de canciones populares. Una de las peticiones más frecuentes que recibió fue el hacer una del tema de la película de Disney Frozen, y pues no se hizo esperar mucho. Así que aquí tienen a 331E-Rock, o de 331E-Rock, con su versión de Frozen, Let It Go. Bien, si quieren ustedes escuchar la canción completa, pueden entrar al canal de 331E-Rock, así lo buscan ustedes en YouTube, para disfrutar de esta y de otras versiones que él hace de heavy metal de canciones populares. Hasta aquí llegamos con el episodio número 2 de Vida Tecno, correspondiente al lunes 17 de marzo del 2014. Mi nombre es Enrique Acosta, muchísimas gracias. De nueva cuenta, podrán ustedes descargar esto en iTunes o escucharlo dentro de Facebook o de Tumblr lunes, miércoles y viernes, lo prometo, así será ahora. Gracias, hasta pronto. No solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast.